Book 2 45 45 45 في السينما en el cine en el cine نريد الذهاب إلى السينما Nosotros queremos ir al cine. Nosotros queremos ir al cine. Nosotras queremos ir al cine. اليوم يعرض فيلم جيد. Ponen una buena película hoy. Ponen una buena película hoy. El film جديد تماما. La película es completamente nueva. La película es completamente nueva. أين شباك التذاكر؟ ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿هل ما زال توجد أماكن خالية؟ ¿Aún hay asientos disponibles? ¿Aún hay asientos disponibles? ¿بكم تذاكر الدخول؟ ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Cuánto cuestan las entradas? متى يبدأ العرض؟ ¿Cuándo comienza la sesión? ¿Cuándo comienza la sesión? كم يدوم الفيلم؟ ¿Cuánto dura la película? ¿Cuánto dura la película? هل يمكن حجز تذاكر؟ ¿Se pueden reservar entradas, boletos? ¿Se pueden reservar entradas? ¿Se pueden reservar boletos? أريد أن أجلس في الخلف. Querría sentarme detrás. Querría sentarme detrás. أريد أن أجلس في الأمام. Querría sentarme delante. Querría sentarme delante. أريد أن أجلس في الوسط. Querría sentarme en el medio. Querría sentarme en el medio. كان الفيلم مثيرا. La película fue emocionante. La película fue emocionante. لم يكن الفيلم مملا. La película no fue aburrida. La película no fue aburrida. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Pero el libro en el que se basa la película era mejor. Pero el libro en el que se basa la película era mejor. كيف كانت الموسيقى؟ ¿Cómo fue la música? ¿Cómo fue la música? كيف كان الممثلون؟ ¿Cómo fueron los actores? ¿Cómo fueron los actores? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ ¿Había subtítulos en inglés? ¿Había subtítulos en inglés? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.